tenemos una entrevista, la última entrevista del día. Estamos con Verónica Cuervo. Verónica Cuervo es la presidenta de la cooperativa que últimamente estaba coordinando, manejando una gráfica recuperada, y si no me equivoco es Indugraf. Y bueno, vamos a hablar con ellos porque evidentemente están pasando una situación complicada y quería contarnos lo que está pasando. Verónica, ¿nos escuchás? Hola, sí, hola, buenas tardes, José, Quique. Acá andamos, bueno, con el tema este de la cooperativa, que estamos tratando de recuperarla de una forma u otra y todavía sin poder trabajar debido a que el juez Cruz Martín no nos permite el permiso de trabajar como cooperativa. ¿Cómo es el tema? Originalmente tenían un dueño, ustedes recuperaron la fábrica porque los dueños le habían abandonado. Contanos un poco la historia. Sí, en noviembre de 2008 Indugra fue abandonada por sus dueños y nos dejaron a los trabajadores en la calle sin cobrar un peso, con 2 años de deudas, de aportes previsionales y de jubilación, y con 2 meses de sueldos atrasados. Es por eso que nosotros decidimos, eso fue el 24 de noviembre de 2008, y el 10 de diciembre de 2008 decidimos el ingreso a planta, viendo que no habíamos cobrado un peso y que tampoco había vistas de cobrar nada, ¿no? Es más, de hecho, hasta el día de hoy no hemos cobrado nada. Verónica, te saluda Quique de la calle. La idea es, la semana que viene va a haber una marcha, una actividad sobre este tema. La semana que viene, el 3 de mayo... El día lunes. El día lunes y 3 de mayo a las 10:30 vamos a tener una audiencia con el juez Cruz Martín en el juzgado que queda en Marcelo T. Casi Callao. A las 10:30 vamos a ir ahí. Nosotros fuimos el jueves 8 de abril para pedirle la audiencia y él dijo que en 2 o 3 días nos iba a dar la audiencia. Bueno, pasó un poquito más de 2 o 3 días porque ahora es para el 3 de mayo la audiencia. Así que vamos a ver qué plan tiene para nosotros los trabajadores de la cooperativa. Yo creo que, evidentemente, no creo que tengan un plan previsto, por lo tanto, ahí vamos a insistir nosotros de nuevo como cooperativa, como para que nos dejen trabajar, ¿no? Lo que el juez dictaminó es que ustedes tienen que desalojar la fábrica, la gráfica. El juez dictaminó, sí, en cierta manera sí, digamos, todavía no dictaminó el tema del desalojo, pero lo que él dictaminó fue abrir el concurso preventivo Indugraf Sociedad Anónima. Significa que con eso la posesión vuelve a tener el directivo Indugraf, es decir, el patrón, y nosotros, obviamente, cuando el administrador y ellos tomarían posesión, tendríamos que desalojar. Pero bueno, eso va a ser bastante complicado porque obvio que nosotros vamos a estar acá y queremos ver en qué situación nosotros quedamos, y en caso de que quedemos sin nada, obviamente que nos vamos a resistir a dejar el taller, ¿no? Verónica, en esa marcha que ustedes están organizando, entiendo que tienen el apoyo del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, de Empresas Recuperadas. Sí, digamos, en realidad nosotros tenemos el apoyo de todas las cooperativas así allegadas y también de lo que es la red gráfica, que serían la red gráfica cooperativa, que es un montón de gráficas así recuperadas, como Patricios, El Sol, Chilaver, y después contamos con el apoyo de vecinos, organizaciones que la verdad hasta el día de hoy nos han ayudado. Y bueno, agradecemos obviamente la ayuda de todos ellos, ¿no? Porque sin ellos no hubiéramos podido estar 1 año y ya 5 meses como estamos permaneciendo en el taller. Tengo una pregunta, no sé si tenés alguna respuesta. Yo conozco a los compañeros de la gráfica Chilaver, tengo amigos en gráfica Patricios. ¿Por qué en el sector gráfico se dio tanto lo de las empresas recuperadas? ¿Tenés alguna lectura sobre eso? Yo creo que se habrá dado porque existe, entre los empresarios la idea de que los gráficos, los trabajadores gráficos ganábamos buenos sueldos para ellos, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren es abaratar, obviamente, la mano de obra y pagar un salario mínimo. En general, por ejemplo, lo que ocurre acá en este taller, que la mayoría tenemos entre 15 y 20 años, en promedio son 12 años de antigüedad. Y ganábamos sueldos promedio, arriba de 2.000 pesos. en el 2008, estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que todas las empresas recuperadas más o menos estaban en esas condiciones, que el convenio gráfico permitía, digamos, salarios relativamente dignos, y los empleadores obviamente eso no querían, y querían que ganásemos nada, y es por eso que yo creo que se dio esa situación de que cerraran un montón de empresas y que un montón de compañeros gráficos quedaran en la calle, ¿no? ¿Han tenido contacto con el legislador Kravets, que tradicionalmente venía del sector de empresas recuperadas? Sí, fue él el que impulsó nuevamente el tema del proyecto de expropiación. Ajá. Que ahora está en legislatura. Bien, la verdad que no sabría decirte en qué parte de legislatura está. Sé que han firmado ya 20 diputados, hasta el 25 de marzo, perdón, habían firmado 20 diputados. Yo calculo que ahora habrán firmado algunos más, y bueno, esperamos que dentro de poco, digamos, podamos tener el tema de la ley de expropiación que sea votada, y eso nos serviría para tener, digamos, un amparo legal que hasta el día de hoy no tenemos, ¿no? Bueno, para cerrar, quería preguntarte, bueno, en realidad están bastante cerca del quórum, si tienen 20, son en total 60, están a 10 diputados. Quería preguntarte qué expectativas tienen de la reunión con el juez, y yo con eso despedirte, Vero. Mira, con el juez la verdad que expectativas muchas no hay. ¿Por qué? Porque el juez es un juez comercial, y que él es el marco jurídico de la ley del concurso. Y de acuerdo al marco jurídico de la ley de concurso, según él, no existe, digamos, ninguna historia, digamos, ninguna ley o ninguna norma sobre qué pasa con los trabajadores. Es más, de hecho, nosotros le fuimos a exigir a ver qué plan tenían los empleadores para con nosotros. Ya que él le permitió la apertura del concurso preventivo. Y el juez dijo que la ley no obliga al empleador a presentar ningún plan. Por lo tanto, ahí te das cuenta que ni siquiera nos contemplaron a nosotros qué va a pasar con nosotros los trabajadores. Por lo tanto, no creo que realmente sea algo que podamos llegar a un acuerdo. No creo. Si en un año y cuatro meses los empleadores no hicieron nada para reactivar la producción, no creo que lo hagan en dos semanas. Pero te agradecemos mucho que hayas compartido esta experiencia, mucha fuerza, y en todo lo que podamos ayudarte, bueno, estamos a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos. Era Verónica Cabul. No, Verónica Cuervo, perdón. Verónica Cuervo. Me escucho mal. Verónica Cabul es una compañera de no sé qué espacio. Negro de mierda. Sí, claro. Contándonos. Verónica Cuervo, su experiencia de la fábrica. Vos sabés que nunca pude entender el nombre bien cómo se llama. Cuervo. ¿Cómo es? No, la fábrica. La fábrica Indugraf Sociedad. Indugraf. Que es una tanta fábrica con algún problema, y ahí están los trabajadores discutiendo la situación de ellos. Se reúnen con el juez el día 3, el día lunes. Así que posiblemente el martes vamos a estar dando alguna información sobre lo que ocurra con la reunión que vayan a tener con el juez.